Hola, una semana más, vamos a comenzar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a ver, el capítulo 16 del libro del Éxodo. Habíamos visto con anterioridad cómo solo le costó 3 días de la salida de Egipto, después de haber visto las plagas, de haber visto la muerte de los inocentes, las tinieblas, de haber pasado la Pascua, de haber visto cómo el ejército del faraón quedaba derrotado, cómo se abría en mar, que sucedía lo imposible, ¿sí? Después de ver de todo eso, dudan de Moisés y le critican, ¿sí? Vale. Habían pasado 3 días. 12 días más tarde, estamos en el capítulo 16 del Éxodo, 12 días más tarde, el pueblo vuelve a murmurar porque no tienen que comer. Y dice, toda la comunidad de los israelitas empezó a murmurar contra Moisés y Aarón en el desierto. Los israelitas les decían, ojalá hubiéramos muerto a manos de Yahvé en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta hartarnos. Vosotros nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta asamblea. Hace falta ser perverso, ¿eh? Vosotros nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a esta asamblea. No penséis que estos son casos aislados. O sea, a lo largo del Éxodo vamos a ver cómo el pueblo de Israel murmura. Murmura. No se fía. Y aquí hay algo interesante, digamos, ¿no? En el que se basa, digamos, la obediencia, ¿sí? No la obediencia, como los protestantes, con perdón, ¿no? A Dios, a su palabra, sino de los medios que Dios tiene, ¿no? Del obispo, del catequista, de la persona que te puede decir una palabra de Dios, digamos, ¿no? Profetas y de todo la iglesia, ¿sí? Bien, el caso es que aquí se va a aclarar que la protesta será contra Moisés o contra Aarón, pero en el fondo va a ser una protesta contra Dios. Porque el gran problema es ese, ¿sí? Puedes coger de chivo expiatorio a Moisés, o al párroco de tu pueblo, o al obispo, o al papa, o quien quieras, ¿vale? Pero en el fondo es una protesta que va más arriba. ¿Os acordáis que Jesucristo dijo en el Evangelio que todo pecado se podía perdonar menos uno? El pecado que va contra el Espíritu Santo. Es decir, que el espíritu que le mueve a Dios es diabólico. Busca nuestra destrucción. Y es justo lo que están diciendo aquí. Vosotros nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta asamblea. O sea, vosotros sois unos asesinos. Imagínate. ¿Vale? Tienen sed y protestan. Tienen hambre y protestan. ¿Qué es esto? ¿Sí? ¿Qué es esto? Bien. Y dijo el Señor a Moisés, mira, yo haré llover sobre vosotros pan del cielo. ¿Pan del cielo? Pan del cielo. Bien. El pueblo saldrá a recoger cada día la porción diaria. Así le pondré, ¿os acordáis que dice? Danos hoy nuestro pan de cada día, del pan del cielo de cada día. ¿Sí? Así le pondré a prueba para ver si anda o no según mi ley. Mas el día sexto, cuando preparen lo que hayan traído, la ración será doble para que la de los demás. Será doble que la de los demás días, porque había que guardar el Shabbat, ¿sí? Si Dios, digamos, obliga a hacerte algo, Él lo hace primero. Si Él ha impuesto el sábado, digamos, el sábado no resucitará a Cristo, porque el sábado es día de descanso. Ni los discípulos y María Magdalena irán a la tumba. No, no, no, no. Será el día primero. ¿Sí? Será el domingo. ¿Sí? El día primero de la creación, el día de la luz. Será cuando Dios se va. Pero el sábado, el sábado, se va a guardar. ¿Vale? Dios lo guarda. ¿Vale? Y hace que el pueblo de Israel lo entienda. No es posible trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y no parar de trabajar. Porque al final te vuelves loco. No se puede. Tiene que haber un día al menos, o en la semana, de descanso. De Shabbat. Shabbat significa descanso, ¿sí? Descanso. Bien. Y añadió Moisés, hablando a los israelitas. Yahvé os dará esta tarde carne para comer y por la mañana pan en abundancia, porque Yahvé ha oído vuestras murmuraciones contra él. Dice, no dice contra nosotros, dice contra él. O sea, no estáis murmurando contra el cura, no, no, estáis murmurando contra él, ¿sí? Y por la mañana pan en abundancia, porque Yahvé ha oído vuestras murmuraciones contra él. Pues, ¿qué somos nosotros? Moisés y Aarón, ¿no? Dice la Escritura que Moisés era el hombre más humilde de todos los hombres, ¿sí? No van contra nosotros vuestras murmuraciones, sino contra Yahvé. Esta es la cosa. Bien, en el Evangelio, según San Lucas, en el capítulo 10, dice una cosa interesante con respecto a los apóstoles. En el capítulo 10, el versículo 14. Esto no lo tenemos que grabar en la mente, ¿vale? Dice, quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. O sea, si te mando profetas o te mando personas para tal, si lo rechazas a ellos, me estás rechazando a mí. ¿Por qué? Porque yo los estoy utilizando a ellos, ¿me entiendes? Esto es una cosa muy así, ¿no? Porque en el mundo protestante, con perdón, ¿sí?, el idealismo hegeliano hace que uno coja las escrituras e interprete lo que quiera, pero no hay mediaciones, no hay mediaciones, ¿vale? Entonces, podemos admitir, un protestante puede admitir lo abstracto, el reino, el seguimiento del Señor, tal, pero no lo concreto, digamos, ¿no? Que el pastor te diga, hoy mejor tú no cantes la salmodia que la cante otro, ¿no? Hoy mejor tú no haces la primera lectura que la haga otro, ¿vale? ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces, entre católicos y protestantes hay una diferencia. Es que entre católicos todo esto se concreta. Se concreta, ¿vale? No es una fe hegeliana, de las ideas, ¿no? De actitudes o de, no sé, de miasmas que están funcionando por ahí, ectoplasmas. Funcionan por ahí, por el mundo del inframundo, ¿no? Sino que todo eso se concreta, ¿eh? La palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Es una concreción, es una concreción, ¿vale? Y entonces les concede el maná cada mañana, ¿sí? Dice, y por la mañana había una capa de rocío en torno al campamento. Al evaporarse, la capa de rocío apareció sobre el suelo del desierto, una cosa menuda, como granos, parecida a la escarcha de la tierra. Cuando los israelitas la vieron, se decían unos a otros, ¿Qué es esto? En hebreo se dice manhu. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Uno ve una custodia en una iglesia con la forma de Jesucristo resucitado allí y la gente adorando aquello. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que nos das? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo: este es el pan que Yahvé os da por alimento. Este es el pan que Yahvé os da por alimento. ¿Vale? Fijaros una cosa. Jesús nació en Belén de Judá. ¿Bien? Belén, la palabra Belén, significa Bet-Lehem, significa la casa del pan. La casa del pan. ¿Vale? Jesucristo tiene algo interesante, y es que en toda su predicación va de maravilla. Es un líder político o religioso con un éxito brutal, ¿no? Con los milagros, con la multiplicación de los panes, le seguían miles y miles de personas, hasta que llega a la sinagoga de Cafarnaún y hay un punto de inflexión. En la sinagoga de Cafarnaún, él va a decir: yo soy el pan de la vida. Y ese lenguaje ya no lo pueden admitir. ¿Por qué? Porque es concreto. Si fuera abstracto, si fuera... pero se concreta en él. ¿Entiendes? Es algo que le pasa a nuestro mundo, ¿no? Que mientras Dios sea Dios, las ideas hegelianas, pues la verdad es que no me afecta mucho, ¿vale? Pero si él se concreta, entonces la cosa cambia. Entonces la cosa cambia, ¿sí? Vamos a ver. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, os lo leo. En el capítulo 6, dice, en el discurso del pan de la vida, dice: en verdad os digo, vosotros me buscáis no porque habéis visto señales, no porque habéis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Obrad no por el alimento perecedero, la comida de un supermercado. Trabajad no por lo que vais a comer al mediodía en tu casa, o vais a cenar, o vais a desayunar, ¿vale? Sino por el alimento que permanece para la vida eterna. O sea, nos dice en un lado: Dios mismo, os daré pan del cielo. Y ahora Jesús nos dice: ese pan del cielo es el alimento que permanece para la vida eterna. El que os dará el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es la profecía de Daniel, ¿no? El Hijo del Hombre, que es Jesucristo, ¿sí? Porque a este es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Este Jesús de Nazaret, este Jesucristo, nos dará el pan de la vida eterna, el alimento que permanece para la vida eterna. Eso es concreto, es bastante concreto, pero lo vamos a concretar todavía más, ¿vale? Cuando Jesús está en la última cena, en la cena judía, en el ritual, en la Haggadah de Pesaj, en el relato de la Pascua, que es el ritual que se celebra cada noche de Pascua, cada año, ¿sí? Hay tres mazots, que son los panes sin levadura. Son sin levadura porque la levadura para fermentar un pan necesita tiempo. Y la noche de la liberación de Egipto, a que salieron de allí, el pan no le dio tiempo a fermentar. Por eso el pan es sin levadura, ¿vale? El pan que se come en la noche de Pascua, el pan que nosotros comemos en la Eucaristía, sin levadura. ¿Por qué? Porque no le ha dado tiempo a fermentar. O sea, porque ha sido tan rápido que el pan necesita unas horas, la levadura necesita unas horas para fermentar la masa. Pero no ha dado tiempo, no ha dado tiempo. Porque el paso de Dios es rapidísimo, ¿sí? Rapidísimo. Bien. En la última cena Jesús dice: este es mi cuerpo. No dice: este es un pan simbólico que va a significar, digamos, a lo largo de los siglos la solidaridad del pueblo, de los hombres, ¿no? Que se dan pan a los más necesitados y no sé cuántos y no sé qué. No. Este es mi cuerpo, mi carne es verdadera comida. Es así. Y es concreto, no es abstracto. Es así, ¿vale? Bien. Manhu, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pues esto es el milagro más grande que tenemos, el misterio más grande que uno puede, ¿vale? ¿Cómo en un pedacito de pan sin levadura puede convertirse en el mismísimo cuerpo de Jesucristo, el cuerpo que fue crucificado, el cuerpo que sangró, el cuerpo que fue coronado de espinas y que fue azotado, el cuerpo que murió y el cuerpo que resucitó? ¿Cómo puede ser? Dices, no, ahí tenemos el sagrario y está el pan de la reserva, le llamaban antiguamente la reserva, ¿sí? Bien. Pues no es tanta reserva, quiero decir, porque en cada pedazo de pan que hay allí partido, ¿sí? O sin partir, para partirlo, para dar a los cristianos para comer, para vivir la vida, en este peregrinar que llamamos vida, ¿sí? Ese pan es importante, ¿sí? Ese pan es importante. No es un pan simbólico, es que es Jesucristo mismo. Dice, entonces, cuando uno está de rodillas delante del Santísimo, o sea, delante del cuerpo de Cristo, está haciendo un acto pagano, digamos, a un simple pedazo de pan, digamos, como de adoración. Y si está escrito que solamente a Dios adorarás, pues precisamente por eso, solamente a Dios adorarás. ¿Sí? Antiguamente se escondía lo que sobraba del pan de la Eucaristía, que no llegaba para todos, que había sobrado, digamos, para todos, se escondía, ¿sí? Incluso se llevaba a los pobres, ¿vale? Pero se escondía, ¿vale? Incluso hay catedrales donde en medio de una columna gótica gigantesca había un huequecito donde allí escondían el pan, ¿vale? Escondido. ¿Por qué? Porque es un misterio escondido. En el Apocalipsis dice, al vencedor le daré maná absconditum, maná escondido. Cuando tú entras en una iglesia ves un sagrario, ¿verdad que ves un sagrario? Sí. ¿Se ve el cuerpo de Cristo allí? No. Está escondido dentro del sagrario. Solamente lo podrás ver si hay una exposición de Santísimo, ¿vale? Y si hay una exposición de Santísimo, igual te pones de rodillas. ¿Por qué? Porque ese pedazo de pan vale más que el mundo, vale más que tu vida y que la mía. ¿Entiendes lo que quiero decir? Porque es Él y está vivo. Este es el pan vivo que baja del cielo. ¿Entendéis? El que coma de este pan tiene la vida eterna. Si alguno no come mi carne, ni bebe mi sangre, no tiene vida en él. No tiene vida en él. Y los curas, 2000 años diciendo, hay que ir a misa. Es que hay que ir a misa, ¿sabéis? Hay que ir a misa. Hombre, que es muy bonita, que lo hacen con guitarras eléctricas y para arriba y para abajo. No, es más corta, ¿eh? En un cuarto de hora ya está el asunto solucionado. No, no se trata de eso, de que sea más corta o más entretenida, ¿no? Hay que ir a misa, ¿para qué? Para que tengas vida. ¿Vale? Hay una diferencia, y esto lo digo para los que no seáis católicos, ¿sí? Hay una diferencia entre adorar y venerar. Adorar solamente se adora a Dios. Digamos, solamente se adora a Dios. Y venerar. Venerar, veneramos a los santos, veneramos a los mártires, tendremos en gran estima, digamos, ¿no? A los difuntos. ¿Vale? Entonces, no se puede acusar a la Iglesia Católica de idólatra porque tiene una imagen de madera de la Virgen del Rocío. ¿Por qué? Porque hay algo en la antropología que tenemos que descubrir y que madurar, porque en el fondo al final es un problema cultural, es de incultura, ¿vale? Las personas, para amar, todas las personas, Dios nos ha hecho así, ¿vale? Necesitamos de los sentidos, ¿vale? Necesitamos los sentidos. Una madre que pierda a su hijo necesita tener una fotografía de su hijo o las cosas de su hijo. Está haciendo una idolatría de tal... No, simplemente tiene la mayor estima. Esas cosas que tiene de su hijo, ¿son su hijo? No, su hijo ya no está ahí, ¿vale? Pero guarda con la mayor veneración y el mayor cariño eso. Incluso puede besar la sudadera que llevaba su hijo cuando iba a hacer deporte. O una foto de su tal, ¿vale? Cuando Dios prohíbe hacer ídolos, prohíbe el culto, digamos, a otros dioses distintos. Pero no significa que nos castre a todos, a toda la humanidad, de tal manera que no podamos ver ninguna imagen. ¿Por qué? Porque el ser humano está hecho así. Quiero decir, tú no puedes enamorarte de algo abstracto. Te puedes enamorar de alguien concreto. Eso sí. ¿Por qué? Porque para amar, para que tu corazón ame, es necesario los sentidos, la vista, el oído, ¿sí? El tacto, ¿entendéis? El gusto. Es necesario comer, ¿me entendéis? Necesitamos eso. Os lo pongo con un ejemplo claro, ¿vale? Un ejemplo más fácil, ¿vale? Tengo aquí una foto de mi padre que falleció hace unos años, ¿vale? Os la voy a enseñar. Vale. Este señor era mi padre, ¿vale? Y falleció hace como 11 años, una cosa así. Bien. ¿Este es mi padre? No. Esta es una foto de mi padre. Vale. Entonces, yo puedo hablar con la foto y decirle, papá, buenas noches. Bien. Puedo hacer eso, ¿vale? Pero yo sé, a ciencia cierta, que este no es mi padre. Es una foto de cuando mi padre era joven. ¿Entendéis lo que quiero decir? De la misma manera, cuando vamos a la Virgen del Pilar, o a la Virgen de Guadalupe, o a cualquier santo y tal, no estamos adorando. O sea, en nuestra manera común de hablar, pues sí, decimos, voy a ver a la Virgen, por ejemplo, o voy a ver a San Antonio. En realidad no vas a ver a San Antonio, vas a ver una imagen de San Antonio, una foto, ¿sí? Que te recuerda a San Antonio. Porque las personas necesitamos esto, ¿sí? Las mujeres católicas, digamos, o los hombres católicos, necesitamos acercarnos a una imagen de Jesús crucificado y besarlo. Porque en eso hay mucho amor. Ahí está la suma teológica concentrada en un beso. ¿Entendéis lo que quiero decir? Porque esa es la manera de amar. Uno no puede enamorarse idealmente, porque eso son fantasías, ¿me entendéis? Sino que Dios mismo se hace carne. Si se hace carne, todo lo carnal, digamos, tiene un valor referencial. Tiene un valor referencial, ¿vale? Manhu, ¿vale? Esto no es una cuestión de conocimiento objetivo o conocimiento subjetivo. Es decir, que uno diga, no, para mí no es no sé cuánto. Y para mí, sí, depende de lo que sea para mí, pues, oye, que cada uno piense como quiera y tal y cual. Bien, hay otro planteamiento. ¿Las cosas son o no son? ¿Las cosas son, objetivamente son o no son? Vale, bien. Una imagen de Santa Úrsula es una imagen probablemente fea y de cartón piedra. Es un recordatorio, si queréis, una foto, ¿vale? Bien, a uno le puede tener mayor devoción o menos devoción, no sé. Pero simplemente es una imagen. Pero eso cualquier católico en cualquier latitud, en cualquier país del mundo, lo entiende. Lo sabe, lo vive así, ¿vale? Y otra cosa es la adoración. sea, cuando ponemos al Santísimo en una custodia, ¿no?, cuando sacamos un copón del sagrario, que no es otra cosa que una versión moderna del Arca de la Alianza, ¿vale? Según la Carta a los Hebreos, la Carta de la Alianza tenía dentro tres cosas. ¡Oh, qué casualidad! Tres cosas. Las tablas de la ley, una copa con el maná, lo repito, dentro del arca de la Alianza, en busca del arca perdida, había tres cosas. Una, las tablas de la ley, el Padre. Dos, una copa con el maná, Jesucristo. Y tres, el báculo de Aarón, el bastón del obispo, el Espíritu Santo. Tres, por el que quiera entenderlo, ¿vale? Bien. Pues cada sagrario nuestro, digamos, es un arca de la Alianza, por decir así, ¿vale? Es un arca de la Alianza. ¿Y hacemos adoración? Sí, porque ya no es una foto, es Él. Es Él. Está vivo. Os podía contar, si no lo busquéis en internet, hay milagros eucarísticos a puñados, a patadas. O sea, es que es así, ¿sabes? Incluso una vez un astronauta católico que subió a la Luna, ¿sí?, que le dieron una forma para poder comulgar en el cielo, o sea, en la Luna, ¿sí? Y lo hizo, ¿sí? O sea, que podemos decir que el cuerpo de Jesucristo estaba en la Luna, por decir ahora así, ¿no? Bueno. Y eso lo tenemos con el mayor cariño y el amor, el mayor cuidado, digamos. Para un católico hay tres cosas que son sagradas, por decir así. Uno, la Virgen María. Dos, el Papa. Y tres, la presencia de Jesús en la Eucaristía. Escondida, sí, pero presente. ¿Y por qué es una presencia escondida? Porque va en la naturaleza de Dios. Dios es un Dios abscóndito, está escondido. No aparece en los medios de comunicación. Está escondido. Y se revela a quien quiere. Vendremos a Él y nos revelaremos a Él. Se revela a quien quiere. Entonces, tener una piedad eucarística es evangélico al 100%. ¿Entendéis? Al 100%. Este es el maná manjú. ¿Qué es esto? Bien, esto es el mismísimo cuerpo de Jesucristo. Si lo comes, tienes la vida eterna. Si no lo comes, no tienes la vida eterna. Lo siento. Es jugar entre lo idealismo, el idealismo y lo real, ¿no? Y lo, ¿vale? Uno puede decir, yo quiero ir al cielo, yo quiero ir al cielo. Nos salvaremos todos porque Dios es muy bueno. Yo quiero ir al cielo. Yo quiero ir al cielo. ¿Qué es el cielo? La casa de Dios. Ah, muy bien. ¿Y cómo quieres ir al cielo y estar allí toda la eternidad si en su casa de aquí, de la tierra, en tu parroquia, no aguantas ni 5 minutos sentado en la iglesia? Explícamelo. ¿Cómo le vas a pedir a alguien que no conoces que quiere vivir en su casa toda la eternidad? Que no te echen de allí. En el Evangelio de las Vírgenes de ayer, decía, y se cerró la puerta. Y la puerta se cerrará. Se cierra. ¿Vale? Explícamelo. ¿Vale? Si Dios es muy bueno, Dios es muy bueno, pero no es imbécil. ¿Sabes? No es imbécil. Pregúntaselo a los judíos a ver si es imbécil. No. Tiene las cosas muy claras, ¿vale? Tiene las cosas muy claritas. Entonces, manhu, ¿qué es esto? Pues esto es ni nada más, nada más ni nada menos que el pan del cielo. Por decirlo de otra manera. Este es Jesucristo mismo que se da cuando ya no podía dar nada más. Da su cuerpo, da su sangre, para que tú y yo tengamos vida. El que lo quiera entender, pues muy bien. Y el que no lo quiera entender, pues ya se lo pierde. Bien, bien. Pero después no pidas pero esa luna, ¿entiendes? Porque alguien ya te dijo de qué iba este asunto y pudiste elegir, ¿vale? Bueno, si podéis, en nuestra parroquia tenemos todos los jueves. Tenemos los jueves porque el jueves fue la última cena, ¿sí? Todos los jueves tenemos una hora con una exposición del Santísimo. Sacamos el Santísimo, lo ponemos en un viril, se llama así, con una custodia, y estamos un rato en silencio, ¿vale? Dice Jesús en el Evangelio, en Getsemaní, dice: ¿ni una hora habéis pedido velar conmigo? ¿Cómo vais a velar toda la eternidad? ¿Ni una hora? Bueno, que el Señor nos ayude, ¿vale? Existe, y es dogma de fe, y es una experiencia de la Iglesia desde hace 2000 años, la presencia real, real, de Jesucristo en la Eucaristía. Ese pan no es pan, es su cuerpo. Esa sangre, digamos, ese vino moscatel barato, digamos, no es su sangre. O sea, no es vino, es su sangre, ¿vale? Si no bebes su sangre, si no comes su carne, no tienes vida en ti. No tienes vida en ti, dice. No, yo sí que tengo vida, aunque no vaya a misa. Mentira. Mentira. Tú tendrás vida, o te parecerá que tienes vida, porque estás con tus dioses, o con tus cosmovisiones, no sé, románticas, ¿vale? O con sensaciones del amanecer, del atardecer, y pues, estás viviendo en un mundo ahí de maripositas y tal. Pero la realidad, el hecho es que si no comes de su carne y no bebes de su sangre, no tienes vida en ti, no tienes vida, estás muerto ya. Es que yo no soy de ir a misa. Es que tú eres un cretino, no, que no lo debes ir a misa. Es que te lo estamos diciendo. Al final dirán con las vírgenes prudentes y las vírgenes necias: Señor, Señor, ábrenos. No os conozco, ¿de qué os conozco? Si no habéis podido, o sea, si no venís a verme, no me escucháis, o sea, paséis de mí como de, ¿sabes? O los domingos me hacéis el favor de venir media hora. Que paséis más tiempo en la consola, ¿sí? O jugando en el ordenador. ¿Qué favor es ese? Si el favor te lo estaba haciendo yo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Os dejo ahí, ¿vale? Otro día nos vemos, ¿vale?